Yo soy el Esqui. El Esqui con flow, presentándole mi primera producción a los Fokker por falta de F. Y me siento muy orgulloso de lo que he logrado por mí solo, porque no he tenido la oportunidad de encontrar una gente que invierta. Y quiero aprovechar para darle gracias a todas las personas que me han apoyado. SNP Studio, DJ Wosti, Yaru, DJ Luigi, Jordi Mejía, DN Studio, todosanky.com y TPS Studio. Anónimo, anónimo. Yo soy el Esqui. Con flow, yo soy el Esqui. Con flow, yo soy el Esqui. Con flow, yo soy el Esqui. Con flow. ¿Quién tiene más flow que yo? Nadie. ¿Quién le mete más que yo? Nadie. ¿Quién brilla más que yo? Nadie. Entonces no le pare en el beat. DJ Wosti.